Ahora vamos a hablar con Claudio, el ex capitán de la ofensiva de Leones FA, un equipo de fútbol americano en Mendoza. Así es, fútbol americano. No sé mucho, pero me genera bastante intriga este deporte que solo lo vemos en las películas yankee. ¿Cómo va, Claudio? Un placer acá, Lucas y Kenty, en el estudio. ¿Cómo va? Hola Lucas, buen día, ¿cómo te va? Todo bien acá. Bastante curiosidad me genera esta entrevista, ya que se viene un gran partido de fútbol americano. Contanos un poco qué es lo que se viene. Recién dije, sos capitán de Leones FA, ¿verdad? Un equipo de fútbol americano de acá de la provincia. Sí, yo pertenezco al equipo de Leones Fútbol Americano, Bien. somos el vigente campeón de la temporada 2025. También se nos suman tres equipos más que ayer Mendoza, Cóndores, Pampas y Rinos serían los otros tres equipos que pertenecen a la provincia de Mendoza, somos cuatro equipos que jugamos el torneo. Y para este próximo evento que tenemos el día domingo 7, hemos formado un combinado que le llamamos, que participan jugadores de tres equipos, para jugar un partido con el campeón nacional de Chile, que es Diablos Rojos, que vienen a... hemos armado un partido internacional amistoso, por decirlo así, que es una experiencia muy linda para la gente que se ha sumado hace poco al deporte, un deporte que está en pleno crecimiento en la provincia, y la verdad que nos genera mucha expectativa enfrentar a un equipo que viene de afuera, y es algo muy lindo porque el tercer tiempo por ahí es cuando uno hace la camaradería con el resto de la gente y conoce experiencias distintas, ¿no? Bien. Me interesa mucho, Claudio, ¿cómo te llegaste al fútbol americano? Recién decía en la presentación, es un deporte que en lo personal me ha llegado por el cine. He visto muchísimas películas de fútbol americano, pero no veo partidos. Sé que el Super Tazón, la final de fútbol americano, suele ser muy vista en el mundo y en Estados Unidos es su deporte más popular, pero me interesa saber cómo te relacionas con este deporte. Bien, yo llegué a Leones hace ya 4 años, apenas pasada la pandemia en el 2021, a través de una publicación de Facebook. Vi una publicación en Facebook, con un amigo nos sumamos al equipo, que seguimos vigentes los dos jugando todavía, y la mayoría de los reclutamientos que le llamamos nosotros, la mayoría de los jugadores que se acercan al equipo es porque los trae otro jugador, o por publicaciones, hoy más que todo que tenemos esa facilidad que son las redes sociales, que uno puede expandirse al mundo, te ayuda un montón para equipos como nosotros, que somos equipos amateur autogestionados, que todo lo manejamos entre los miembros del equipo, jugadores, somos parte de la comisión, entonces vamos tratando de cada vez sumar más gente a los planteles y la mayoría llegan todos por redes sociales o por el boca en boca, porque un amigo juega o porque un amigo le contó a un amigo, y bueno, es la forma en la que la gente se va sumando. Yo principalmente llegué por una publicación de Facebook. Y antes de esa publicación, ¿vos desde chiquito ves fútbol americano? ¿Cuál es tu relación con el deporte? Conocí el deporte en el año 94 por un compañero del secundario. Yo ya soy grande, tengo 46 años, y lo conocí por intermedio de un compañero que tenía una hermana que vivía en México, él tenía una pelota de fútbol americano. Y en una fiesta de primavera en el parque la llevó, me interesó, empecé a investigar, estamos hablando hace muchos años, no había tantas redes como hoy día, veía en la tele, trataba de entenderlo, videojuegos, y bueno, ya después de más grande lo fui viendo, lo fui entendiendo, y una vez que lo empecé a jugar ya es otra cosa, ya uno entiende más el deporte, como cualquier deporte que uno no conoce y empieza a jugarlo, se entiende mucho más fácil. Es un deporte muy lindo porque... abarca, por poner un ejemplo, en el fútbol para ahí, el flaco y el rápido es el que más facilidad tiene. En el fútbol americano, no importa la talla, no importa el peso, no importa la altura, siempre vamos a tener una oposición en la que vas a poder jugar, y eso la verdad que nos ayuda muchísimo porque cualquier persona que esté dispuesta a dar el 100% en cada entrenamiento y en cada partido es bienvenida a jugar siempre. Bien, se adapta a cualquier físico, digamos. Exactamente, por decirlo así, sí, no, la verdad que cualquier persona, a ver, como te digo, yo soy grande, ya tengo una edad avanzada, no soy lo mismo que un pibe de 20 años, pero es cuestión nomás de entrenar, de tener una disciplina. No somos profesionales, pero siempre, como en cualquier deporte que uno practica, tener una disciplina ayuda un montón a mantenerse. Entonces, es lo que siempre nosotros tratamos de apoyar a los chicos que van ingresando, a que mantengan esa disciplina de entrenamiento y a ponerle el máximo al deporte para poder seguir creciendo, ¿no? Bien, el partido del que hablabas al comienzo se va a jugar en Banco, en el club Banco Rugby Club, perdón, que es el deporte de referencia que se me viene cuando hablamos de fútbol americano. El rugby es un deporte, digamos, bastante caro para jugar, no es como el fútbol que necesitas una pelota y un grupo de personas para jugar. El fútbol americano, me imagino el equipamiento, todo eso debe ser un poquito caro, ¿o no? Y sí, equiparse hoy día para un jugador, a ver, un jugador nuevo, solamente le exigimos que tenga botines y un bucal Bien. y ropa adecuada, ¿no? Lo que es equipamiento lo vamos consiguiendo y es mucho más fácil conseguir equipamientos podemos traerlo afuera. Tenemos contacto. El año pasado, también un dato para aportar, el año pasado se jugó un torneo sudamericano en el que participaron equipos de Costa Rica, un equipo de Costa Rica, uno de Paraguay, uno de Perú, uno de Chile y hubo un combinado mendocino y un equipo acá en Mendoza que participó, que fue la verdad que un torneo muy lindo, hicimos muy buenos contactos, de gente que nos ayudó un montón también a traer equipamiento, entonces eso nos favorece también a la hora de formar los equipos que podemos adquirir y el jugador que viene no tiene que hacer un gasto de entrada por un ejemplo, un casco hoy día puedes conseguirlo por $150, una hombrera por $100, calculas entre 250, $350 un equipamiento. La idea de nosotros siempre es tener ese equipamiento para que el jugador que ingresa lo utilice, lo pruebe. Una vez que el jugador empieza a jugarlo, le gusta y si quiere seguir jugando, ya empieza a buscar su forma de comprarse sus cositas y tener su equipamiento propio. Pero más o menos un gasto de $350 es un mínimo como para arrancar. Bien, Claudio, decías que en el 94 entrarás al mundo del fútbol americano acá en Argentina. Ya han pasado un poco más de 30 años. ¿Cómo creció el deporte, no solo en la provincia, sino en el país? Mira, en lo que es a nivel país, Buenos Aires es la provincia que tiene la liga más grande, con mucho más años. Vendría a ser como la liga cabecera. En Córdoba hay liga, en Rosario hay liga, en Santa Fe hay liga, en Entre Ríos hay una liga. Y después se ha sumado hoy día, que también está en mucho auge, el flag football, que es un fútbol americano sin contacto, que se le llama, que se juega es como la tocata del rugby, nada más que se juega con dos banderitas en la cintura. Que la idea del tackle que nosotros usamos es que ir y sacar esa bandera. Entonces, sin contacto. Hoy día lo predominan las chicas, juegan las chicas acá en lo que es Mendoza y a nivel país lo practican también los hombres. Entonces, ha crecido bastante. Hoy día la selección mendocina, Amazonas, este fin de semana va a participar de un torneo en Chile. O sea que también, si hay algunas chicas que están escuchando y les interesaría participar del deporte, que se acerquen al Parque Cívico, que hay muchos equipos entrenando ahí. También se pueden sumar. Entonces ha crecido ya en lo que es Mendoza y Argentina ha crecido muchísimo. Argentina tiene un seleccionado ya argentino que participa en eventos, en tanto equipado como en flag football. En flag football ya jugó varios mundiales. Y bueno, hoy día es un deporte que se sumó a las Olimpiadas para el 2028, o sea que la gran meta de Argentina es tratar de clasificar a las Olimpiadas, ¿no? Bien, hablabas de mundiales. Cuando pienso en un deporte estadounidense, no sé, pienso en el béisbol. También uno conoce que hay otros países que son potencia como Cuba, República Dominicana o Japón. En el fútbol americano no se me viene ninguno. ¿Hay alguien que le pueda hacer, digamos, frente a Estados Unidos? Porque no se suele hablar mucho de mundiales. Creo que a los Yankees les interesan más sus clubes, viste que tienen como un mundo aparte, pero ¿hay alguna selección potencia que no sea la estadounidense? Y México vendría a ser como la segunda potencia en lo que es fútbol americano hoy día. Bien. México ha adoptado mucho más rápido la cultura estadounidense que el resto de los países. Europa tiene muy linda liga también. Europa tiene su propia liga con equipos de España, Francia, Inglaterra. Aparte, la NFL ha logrado llevar partidos a jugarse afuera de lo que es Estados Unidos. Sí, ahora lo Ya hay llevaron al dos partidos. Bernabéu, si no me equivoco, o lo van a llevar también a Exactamente. Inglaterra. Sí, bueno, a Brasil ha venido ya Sí. 2 veces, el año pasado y este año tuvimos partido en Brasil. Se espera que en el 2028 puedan llegar a la Argentina. Se toma como el estadio de River como estadio principal para jugarlo. Ojalá llegue, que podamos ir a presenciar un evento de eso. Para los que nos gusta el deporte, la verdad que es muy lindo. Pero hoy día la liga más acorde a lo que es Estados Unidos es México, pero lo que es jugadores profesionales como son de NFL casi nunca juegan en un mundial. La mayoría, las principales son jugadores por ahí universitarios, jugadores que no participan de lo que son las franquicias importantes, ¿no? Bien, ¿tenés algún conocido de fútbol americano que viva del deporte? Digamos que haya tenido que emigrar o todavía está muy difícil. No, todavía no, el nivel acá en la Argentina, por lo menos Mendoza, estamos hablando de Mendoza, no voy a hablar de Buenos Aires, porque la verdad no conozco mucho a la gente de las otras ligas. El único conocido que tengo que, no sé si está viviendo del deporte, pero que lo está disfrutando mucho es Dani Vargas de Costa Rica, es un gran amigo que hicimos nosotros cuando hicimos el Sudamericano el año pasado. Es un jugador que juega en su país, está jugando en una liga en Brasil. Y ha participado en una liga, creo últimamente, que es un equipo mundial que se le llama, que son jugadores de todo el mundo, que jugaron un torneo en Marruecos hace un par de días atrás. Y la verdad que lo que es acá Argentina, el nivel todavía está muy bajo, pero bueno, de a poco vamos creciendo, vamos adquiriendo experiencia con la gente que viene de afuera. Entonces, esperamos llegar a dentro de muy poco poder ya llegar a competir, ¿no? Bien, ojalá. Bueno, Claudio, ¿nos querés recordar qué se va a estar jugando el domingo 7 de diciembre? ¿Querés pasar el chivo? Sí, Invítanos. domingo 7 de diciembre, Banco Rugby, para que vaya así bien el nombre, pues se confunde con Banco Mendoza, es Banco Rugby Club, en la calle Santo Tomás de Aquino sin número, creo que eso es Buena Nueva, a partir de las 10 de la mañana, con entrada totalmente gratuita, creo que un estacionamiento se va a cobrar, hay cantina, va a ser un evento muy lindo, un evento internacional, muy poco visto en Mendoza. Carancho es el seleccionado mendocino contra Diablos Rojos, el campeón nacional de Chile, así que están todos invitados a ver este hermoso deporte. Cualquier persona que quiera, que esté interesado ese mismo día del partido, que vaya a verlo, se puede acercar a hablar con cualquiera de los jugadores. Siempre son bienvenidos, siempre tenemos la me mejor predisposición para la gente explicarle, enseñarle, mostrarle equipaciones, mostrarle todo lo que sea inherente al deporte. Y aquel que se quiera sumar es bienvenido. Leones entrena de martes y jueves de 20 a 22 en el predio de la Virgen de Guaymallén. Así que también son todos bienvenidos a sumarse. Al igual que el resto de los equipos, Cóndores y Rinos entrenan en el predio de la Virgen, si no me equivoco, los martes y los miércoles y los viernes, también como cerca de las 20 horas. Así que bueno, están todos invitados a sumarse al deporte y a apoyarlos si no quieren jugar. Siempre decimos que es importante también que nos apoyen, que vayan, vean los partidos o que comenten e inviten a sus amigos a que participen porque eso nos ayuda a seguir creciendo todos. Tienen Instagram. Sí, Leones-Fútbol-Americano es el Instagram de Leones y Caranchos MFA es el Instagram del equipo combinado que hemos armado para este fin de semana. Bien, genial. Bueno, Claudio, un placer, mil gracias por hablar con la mosquitera y lo mejor Lucas, para gracias. el partido que tienen el domingo. Ojalá le ganen a los chilenos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre, como digo, esto es un gran aporte para nosotros porque nos ayuda a seguir creciendo como deporte. Así que bueno, vamos a dar el 100 para representar a Mendoza más que todo y a la Argentina contra un gran campeón nacional que ha venido desde Chile. Un equipo muy fuerte, muy golpeador, muy táctico. Así que bueno, vamos a dar el 100% de nosotros para poder representar bien al país. Buenísimo. Mil gracias. Te mando un abrazo. Gracias a todos y bueno, que tengan un lindo día.